Somos una ONG, una organización no gubernamental, y nos llamamos Anima Naturalis. ¿Qué función tienen? ¿Qué objetivo? Hacer difusión de los derechos de los animales y de la situación que están viviendo todos los animales en las principales áreas donde se les explota. Estoy viendo que, por ejemplo, por este lado tienen unos canastas donde dice productos que son probados en animales, y pues uno se lleva la sorpresa, ¿no? Sí, claro. Muy poca gente sabe que la mayoría de los productos que encontramos en el supermercado están probados en animales. Todo lo que es Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, Colgate Palmolive, Nestlé, Mars, Reckitt Benckiser, Kimberly Clark, todas esas marcas prueban en animales. Entonces, bueno, es bueno que visiten nuestra página. Tenemos una página en internet con contenidos muy completos, es www.animanaturalis.org. Allí pueden consultar la lista completa de marcas que prueban en animales y la lista de las marcas que no lo hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que sí están obligados, o no sé, hay alguna regulación donde obligan a los productos a especificar si son probados en animales. ¿Aquí no hay algo así? El único tipo de producto que por ley se debe probar en animales son los medicamentos, pero de todos los experimentos que se hacen, solo el 3% corresponden al ramo, digamos, médico o a la ciencia. La mayoría de los experimentos que se hacen en animales corresponden a la industria cosmética y a la industria militar y a la bélica. ¿Y de qué tipo de animales estamos hablando que son víctimas, digamos, de esto? Los principales animales usados en experimentación son conejos, por sus ojos, perros, gatos, ratones, muchísimos ratones, ratas, cuyos, son principalmente esos. ¿Ustedes tienen alguna estadística de cuántos animales, por ejemplo, se sacrifican al año, a lo mejor para este tipo de productos que consumimos diariamente? Sí, son 200.000 animales cada año en el área de experimentación. En el área de alimentación, por ejemplo, son 50.000 millones de animales, y nada más incluyendo los terrestres. Esta cifra no incluye aves ni peces porque son mucho más difíciles de cuantificar. ¿Es una cifra mundial? Así es una cifra mundial, pero perdón, les di mal la cifra de la experimentación, son 50 millones. 50 millones. ¿Algo que desees agregar? Que visiten la página www.animanaturalis.org, porque la forma más directa de ayudar a los animales, a lo mejor no tenemos en nuestras posibilidades el poder rescatarlos, pero a través de nuestros hábitos de consumo los podemos ayudar. Hábitos alimenticios, de limpieza, de vestimenta, la forma como nos entretenemos. Entonces, bueno, hay que visitar la página para saber en qué áreas hay explotación animal, cómo podemos ayudarlos, y escríbanos a méxico@animanaturalis.org. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Ortega.